Muy bien, allí entonces toda la información repasamos durante esta primera parte. Ahora nos vamos a meter con un temita que se viene el próximo jueves aquí en la ciudad de Viedma, mejor dicho en el merendero Transformando Futuro, porque va a estar con la música en todos lados, así lo titula el flyer. Va a estar presentándose parte de la Filarmónica, entiendo. Ya nos contará Jair Rodríguez, quien es trompetista de la misma Filarmónica. Consultarte, Jair, ¿cómo estás? Primero que nada, buen día. Saludarte en el aire de Radio Encuentro. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos acerca Bueno. de este evento que se va a estar llevando a cabo el próximo jueves. Sí, el próximo jueves vamos a estar en el merendero Transformando Futuros a las 5:30 o las 17:30, presentándonos con el ensamble Bronces del Atlántico. Somos parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. Presentaré varios temas conocidos de caricaturas que vimos de niño y otras de no tan niños, un poco más viejas. Y bueno, la idea de esto es ir llevando la música a cada rincón de la ciudad, del país, de la región, y que bueno, que esperamos que todos lo disfruten. Muy bien, ¿cómo surgió esta iniciativa para llevar la música al merendero, a los diferentes puntos de la ciudad? Bueno, la idea de esto es que sabemos que en ocasiones es complicado para tanto los niños como algunos adultos mayores, porque en una oportunidad fuimos a uno de los geriátricos. Bueno, entendemos que hay personas que necesitan ayuda o asistencia para venir a los conciertos, y tomamos la iniciativa de llegar y alegrarle un poco el día a esas personas. Y ahora vamos con los chicos. Sabemos que en oportunidades los conciertos son en las noches, los sábados, y a algunos se les complica. Y decidimos tomar la decisión de, bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y entonces fue de esta manera que decidimos hacer esto. Claro, bien, bien. ¿Ya hay varios puntos pactados o se arranca por este y se ve cómo es cómo es la participación de la gente y después se estima ir a otro punto? No, realmente estamos buscando lugares. Como te dije anteriormente, fuimos a un geriátrico hace como 2 o 3 semanas. Hicimos el contacto. Luego hicimos el contacto con el merendero Transformando Futuros para ver si se podía, porque tampoco es que vamos y primero hay que preguntar si se puede. Y bueno, dependiendo, vamos tocando las puertas a ver si se dan en algunos casos, si es posible, si no es posible. También es un tema de horarios, los horarios que ellos manejen. Y bueno, así vamos buscando los diferentes puntos para tocar. Bien, perfecto. Bueno, entonces este jueves, 17:30 horas, allí en el merendero Transformamos Futuros. Esto es el barrio Nueva Vida, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Van a estar allí. ¿Qué instrumentos se van a poder observar? Bueno, el ensamble de Bronce en este momento, somos un trío: trombón, trompeta y tuba. Por lo general, no es común ver estos instrumentos tocando música de películas. Generalmente lo que vemos son violines, chelos, contrabajos, violas. En este caso es un trío de bronces y haciendo música de caricatura, que tampoco es muy común, o por lo menos acá en Viedma no es tan común ver ese formato. Bien, ¿algún adelanto, alguna caricatura que podamos llegar a reconocer? Claro, sí, muchísimo. Bueno, muchísimas. Me refiero a que la mayoría de los temas son bastante conocidos, como temas de Mario Bros, Ah, bien. La Sirenita, Los Increíbles, tal vez algunas un poco más, llamaremos las más viejas, como Los Picapiedras, Claro. Supersónicos, Los Simpsons. Son temas de películas que tal vez no los chicos de hoy en día no lo reconozcan, pero tal vez las personas un poco más grandes sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces toda la comunidad invitada allí al merendero Transformado Futuro para poder apreciar este ensamble de la Filarmónica el próximo jueves. Un placer, como siempre, poder contar con tu palabra, Jair. No, gracias a ustedes por esto. espacio y bueno, que después los esperamos mañana a las 17:30. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba entonces Javier Rodríguez de la Filarmónica de Río Negro, en donde va a estar mañana presentándose este ensamble.